Dios que tanto yo he querido lloran por mí. Y dime si tu boca bonita que tanto yo he besado suspira por mí. Dime si en tus manitas se quedó todos los dulces sueños de mi amor, porque mi alma en las noches tristes y solas llora por ti. Dime si tus ojos son negros que tanto yo he querido lloran por mí. Dime si tu boca bonita que tanto yo he besado suspira por mí. Dime si en tus manitas se quedaron todas los dulces sueños de mi amor, porque mi alma robaste en las noches tristes y solas llora por ti, por ti.